El socialismo no se puede imponer en Rusia ni en ninguna parte. El pueblo debe ser consultado. El pueblo tiene que participar. De otra manera, los burócratas gobernarán desde unos cuantos escritorios y la corrupción se volverá inevitable. ¿Pero qué se ha creído este pedacito de mujer? ¿Usted qué piensa, camarada Stalin? No permitamos que su texto sobre la Revolución Rusa se publique. ¡No lo permitamos! Rosa Luxemburgo, capítulo 8. Rusia se desangraba. En el primer año de combates, su ejército había sufrido 1 millón de bajas. En los años siguientes, otro tanto. Para colmo, el invierno de 1917 fue especialmente duro. Los alimentos escaseaban, el pueblo estaba hastiado de la guerra. En febrero estallaron manifestaciones de mujeres pidiendo pan y paz. Miles de obreros se declararon en huelga. El zar Nicolás II tuvo que abdicar. ¿Qué es la sociedad soviética? ¿En qué consiste la sustancia de esta nueva власти, que no quieren ni no pueden? En octubre, Lenin y los bolcheviques tomaron el poder. La República Socialista comenzaba a dar sus primeros pasos. Rosa Luxemburgo continuaba en la cárcel de Breslau, una ciudad en el suroeste de Polonia. Era el verano de 1918. ¡Clara! ¡Ay, Clara, Rosa, amiga! ¡Qué alegría que vengas a visitarme! ¿Cómo no iba a serlo? Mira quién me acompaña. Tu abogado defensor, Paul Levy. ¡Rosa! Oh, ¡qué bueno verte! ¡Cuánto tiempo! Te he extrañado mucho. Ay, yo también, Paul. Me has hecho mucha falta. Paul, querido. Mi Rosa. Bueno, dejen los amores para otro momento, ¿ah? Ya, de acuerdo. Rosa, te traemos noticias de la Liga Espartaquista. Sí, de la guerra, de las manifestaciones contra la guerra. Pero antes dinos, amiga, ¿cómo andas de salud? Sí, dinos, por favor. Bueno, no muy bien, la verdad. ¿No? Aunque escribiendo me olvido de los dolores. ¿Y sobre qué estás escribiendo ahora? Sobre la Revolución Rusa. Ah. Sí, sí. Es demasiado importante lo que está ocurriendo allá. Importante y preocupante. Rosa, ¿y qué piensas de todo eso? Muchas cosas. Por eso escribo. Escuchen, Clara y Paul. Lo que ha ocurrido es como un sueño. El gran sueño de liberación de los oprimidos. Lenin, Trotsky y los bolcheviques no solo salvaron al pueblo ruso. Salvaron el honor del socialismo internacional. Me alegra oírte hablar así, amiga. Me habían dicho que estabas decepcionada de lo ocurrido en Rusia. Sí, escuchamos algo así. ¿Decepcionada? Al contrario. Qué bien. Seríamos unos burros si no aprendemos de la Revolución de Octubre. Pero hay cosas muy peligrosas, Clara. Cosas que están mal, sí. Bueno, en las revoluciones no todo es color de rosa. Tú lo sabes bien. Sí, sí, desde luego. Las metidas de pata de Lenin y de Trotsky son comprensibles. Uh-huh. Rusia, un país aislado, agotado por la guerra. Invadido por Alemania. No se les puede pedir que hagan milagros, ¿no? No se les puede pedir una revolución color de rosa. Exacto. Pero tampoco pueden hacerla color de acero. ¿Cómo? ¿Por qué dices eso? Porque están eliminando la democracia, Clara. Y haciendo eso, secan la única fuente viva que corrige los males de la vida pública. Rosa, Trotsky dijo que él no cree en la democracia formal. Y yo tampoco, Paul. Pero Trotsky bota al bebé con el agua sucia del baño. Porque el socialismo elimina la democracia burguesa, pero no la democracia como tal. ¿Prefieren hablar de dictadura del proletariado? Está bien, no hay problema. Pero esa llamada dictadura significa en realidad la participación más activa del pueblo. Una democracia sin límites. Товарищ, старая царская Россия была скована воедино Así habla Trotsky, un líder genial. Pero después... Yo leí que los bolcheviques primero están, no sé, creando las condiciones económicas para luego abrir los espacios políticos. Lo mismo dicen siempre, que todavía no hay condiciones, que el pueblo no está maduro. Pero la democracia socialista no es un regalo de Navidad que llega a fin de año. Hay que comenzarla desde el primer momento de la revolución. Y ten en cuenta, Rosa, que lo primero que hizo Lenin al mes de tomar el poder fue eliminar la Asamblea Constituyente. Exacto. En vez de llamar a una nueva asamblea, la disuelve. ¿Y qué hace después? Elimina el derecho al sufragio universal. Así ¿Y después? Es. ¡Quita las garantías democráticas! ¿De qué garantías estás hablando, Rosa? Ay, amiga. Por ejemplo, la libertad de asociación. Por ejemplo, la libertad de prensa. Caramba, Rosa, pero seamos realistas. ¿Y si los medios de la burguesía publican mentiras en contra de la revolución? ¿Y qué importa, Paul? ¿Cuál es el miedo? Respondemos con nuestros argumentos. Sí, pero de cualquier manera... Pero nada, Paul, pero nada. Sin libertad de prensa es imposible imaginar un gobierno revolucionario. Exacto. Sin una libre confrontación de opiniones, la vida política se acaba. Las instituciones públicas se asfixian. ¿Sí? Solo queda el miedo. Pero Rosa, ellos tienen los periódicos, las revistas, los medios de comunicación. Pues que el gobierno socialista promueva otros medios. Eso. Que los obreros, las mujeres, las cooperativas, los jóvenes tengan sus periódicos y expongan sus ideas. O sea, a ver si entiendo. ¿Tú permitirías la propaganda del enemigo? La libertad no es un privilegio de los socialistas, Paul, ¿eh? Si la libertad es solo para los que apoyan al gobierno, si es solo para los miembros del partido, eso no es libertad. Mientras tanto, en Berlín, los militantes de la Liga Espartaquista se reunían clandestinamente. Compañeros, ya está claro que Alemania pierde la guerra. El ejército está al límite, sin aliados. Alemania pierde y nadie gana. Hablan de 7, de 8, de 9 millones de muertos. Esto ha sido una carnicería. Dicen que faltan pocas semanas para que se acabe esta pesadilla. Y yo digo, Leo, que si Rusia pudo hacer la revolución, ¿por qué Alemania no? Exacto. Ahora es el momento, compañeros. Sí, ahora. Sí, sí. La gente está desesperada, el ejército desmoralizado. A la Liga Espartaquista le toca ponerse al frente, en la primera línea. Y hablando de todo, ¿saben algo de Rosa? Clara y Paul Levy la han ido a visitar a la prisión. ¿Sí? No sé si lograrán sobornar a algún guardia, no sé. Tienes razón, Rosa. Pero me parece que si publicas los errores de la Revolución Rusa, estás dando armas a sus enemigos. Yo creo, amiga mía, que el mayor enemigo de la Revolución Rusa será la misma Revolución Rusa, si no hace correctivos a tiempo. ¿Saben lo que yo creo? ¿Qué? Que los dirigentes bolcheviques, aunque no lo digan así, piensan que la transformación socialista es, digamos, una fórmula prefabricada que se saca del bolsillo y se aplica. Pero por desgracia, o tal vez por suerte, no es así. No. El socialismo no es una receta. El socialismo es un camino, un horizonte. ¿Sí? No cabe en ningún manual de ningún partido. Sí, eso es. Pero, ¿qué piensa Lenin de eso? ¿Lenin? Lenin también está de acuerdo. Lo discutimos en Finlandia. Pero se equivoca completamente en los medios que utiliza. Vigilar, censurar, perseguir a los opositores. No olvides que son hombres, Rosa. Sí. Las mujeres no actuaríamos así. Sí. A los hombres se les sube muy pronto el poder a la cabeza. Más rápido que el vodka. Bien, dejemos eso ahí. Entonces, Rosa, ¿vas a publicar ese texto? ¿Y por qué no? No hay nada más revolucionario que decir la verdad en voz alta. Te siento muy crítica, amiga. Ay, prefiero molestar con la verdad que complacer con adulaciones. ¡La visita ha terminado! Paul, Paul, mi amor, ¿podrás hacer algo para sacarme de aquí? Lo intentaré, Rosa. Sí. Tenlo por seguro. Una producción de la Fundación Rosa Luxemburg y radialistas apasionadas y apasionados.